Por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hernida. Hola amigos, muy bienvenidos a la cartelera cultural. Como ya lo saben, pueden hacernos llegar todos sus eventos, sus actividades a nuestro correo electrónico, que es aquilohernida@hotmail.com, para así poderlas difundir en este microprograma que estamos preparando y estamos haciendo en realidad para todos ustedes. Por ejemplo, vamos a partir con un encuentro de poetas chilenos por la integración de los pueblos de Chile y Bolivia. Dice la invitación: estimados amigos y amigas, les recuerdo que este martes 28 de abril a las 19 horas daremos comienzo al encuentro de poetas chilenos por la integración de los pueblos de Chile y Bolivia, que se desarrollará en dependencias del Centro Indígena Conacyn, ubicado en Nathaniel Cox 185B, cerca del Metro Moneda. Se realizará un recital de poesía junto a José María Memet, Leo Lobos, Sergio Ojeda, Damaris Arriagada, Anita Montrosis, Óscar Saavedra, Cristian González, Sebastián Navarro, Miguel Ángel Salinas, David Muñoz, Antonia Cabezas, Leonel Sánchez, José Segovia Patara y otros connotados referentes de la poesía chilena contemporánea. El encuentro será animado por los actores Aníbal Reina y Lisette Alvarado y amenizado con las canciones de José Serpa, El Trovador, y la cantautora Maritza Torre. Empanadas y vino chileno le darán sabor al encuentro. No falten, entrada liberada el 28 de abril a las 19 horas en el Conacyn, Nathaniel Cox 185B, a pasos del Metro Moneda. Ya lo saben, ahí nos encontraremos. Para cualquier información un poco más detallada, pueden comunicarse con Jaime Antonio Guzmán, poeta organizador del encuentro, al celular número 08-138-7775 o al número de su oficina, el 553-6352 o 553-3416. Ya lo saben, todos invitados a este encuentro de poesía chileno-boliviana. Otra invitación que nos ha llegado es: celebremos en Ancud el Día del Trabajo junto a Antucay Magüen, Sol y Lluvia, quien nos ha invitado a este gran recital. Esto se llevará a efecto en el Centro de Eventos Puquichihue, que está ubicado en Ancud. Así que ya lo saben, todos a celebrar este 1 de mayo junto a Antucay Magüen, Sol y Lluvia. El valor de las entradas es preventa, 3.000 pesos hasta el jueves 30 de abril, y el día del evento, 4.000 pesos el día 1 de mayo. 5.000 pesos con cover, a elección, whisky, ron, pisco, cerveza. No se lo pierdan, este gran concierto, este 1 de mayo, en Ancud. Tres por una causa también nos ha enviado un mensaje. Dice que nos recuerdan que el próximo sábado 25 de abril se llevará a cabo este evento Tres por una causa a beneficio de nuestra amiga Claudia Valenzuela. Esto comienza a las 20 horas en la Factoría Espacio Arte, en Avenida Portugal 517, esquina Santa Isabel. Recuerden que la preventa de entradas es a los números 9-329-3466 o el 9-99-40-164. Valores de la entrada: valor general 2.000 pesos, 3.000 pesos 2x1 y la preventa a 1.500 pesos. Son tres obras por el precio de la mitad de una. Ya lo saben, este día 25 de abril, tres por una causa. Nuestra amiga Carmen Prieto nos invita a Martes de Amarte con Carmen Prieto, Monreal. Este evento se realizará en el Mesón Nerudiano el día martes 5 a las 22 horas. Entonces, como les decía, Carmen Prieto en el Mesón Nerudiano el martes 5 a las 22 horas. Chinoy en el Normandí, adelanto de su próximo disco, Que Salgan los Dragones. Esto se realizará el viernes 8 de mayo a las 21 horas en el Cine Normandí. Todos invitados a compartir con Chinoy. Vamos. Digamos que estoy en línea, estoy esperando. El jueves 30 de abril a 21 horas, Alexis Venegas en Sala Máster. Sí, Alexis Venegas, quien fue uno de los ganadores del premio Altazor, que se entregaron durante esta semana, se presentará en Sala Máster el día 30 de abril a las 21 horas. Todos invitados a compartir con Alexis Venegas. Araxpacha se presenta el día sábado 6 de junio a las 20:30 horas. ¿Dónde? En el Teatro Cariola. Ahí en San Diego, casi esquina de Tarapacá, se presentan nuestros amigos de Araxpacha con estos 29 años de lucha y compromiso. Todos invitados a compartir este sábado 6 de junio a las 20:30 horas con Araxpacha. Ventisca en concierto. Consciente Vivo. Esto se realizará el día 8 de mayo a las 20:45 horas en la sala SCD del Mall Plaza Vespucio. El día 8 de mayo a las 20:45 minutos. Video Casa de la Muerte. Este lunes 27 de abril estrenaremos el video La Casa de la Muerte, largamente esperado por toda la hinchada. Estará disponible a través del sitio web www.escasoaporte.cl, que también estará estrenando nueva cara este día. El video fue producido por La Mano Record y dirigido por Pablo Flores, grabado en diciembre del 2008 en las calles de Santiago y en Villa Grimaldi, antiguo centro de detención y tortura. Además, estamos preparando un DVD doble que incluirá el videoclip y contenido exclusivo de la grabación, fotos, making of, etc. Y el documental Contrapulso de Paulo Flores, que sigue las vivencias de Escaso Aporte, Juanafé, Tuplac, La Brigada y Sandino Rocker. Este pack estará a la venta en línea y en nuestras tocatas. Ya lo saben, este día 27 de abril podremos ver el video de La Casa de la Muerte en www.escasoaporte.cl. Así que todos invitados a visitar esta página. El 24 de abril a las 20 horas se realizará una gran fiesta denominada Show de Blues en el Poniente, en la Casa de la Cultura ubicada en Camino Rinconada 2000, esquina Avenida Las Naciones y con entrada completamente gratuita. Estamos hablando de la comuna de Maipú. Los artistas que participarán en esta fiesta bluesera son: a las 20 horas, dúo María Inés López con Pancho Proboste; a las 20:30 horas, Jorge Jiménez y La Rompehueso; allí a las 21:15 horas, Iván Torres y Zapatillas Social Blues. Ya lo saben, esto es el día 24 de abril a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Maipú, ubicada en la Rinconada 2000, esquina Avenida Las Naciones. Entrada completamente gratuita. El 24 de abril se presentan Max Berrú y Jaime de la Hoz en Cantos del Alma. Esto en la Casa de la Cultura de San Miguel, ubicada en Llano Subercazó 3519, paradero 6 de la Gran Avenida, en la estación del metro San Miguel. La entrada es liberada, presentando la invitación correspondiente. Y no me imagino que el costo no es muy alto. Quienes quieran tener la invitación pueden comunicarse con www.aquilohermida.tk o mejor en nuestro correo electrónico aquilohermida@hotmail.com y nosotros gustosos les haremos llegar la invitación. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, recordamos que algo que ya les habíamos comentado, me parece, en alguno de los programas anteriores, que es este ciclo de video gratuito que se está haciendo en el Palacio Carrasco, ahí en Avenida Libertad 250 en Valparaíso. Esto es todos los miércoles a partir de las 19 horas y obviamente la entrada es gratuita. Así que ya lo saben, en el Palacio Carrasco, Avenida Libertad 250, pueden ir a ver cine en forma gratuita. Mauricio Redolés, otro de los grandes triunfadores de los premios Altazor, se presenta en Valparaíso, en el bar La Tertulia, en calle Esmeralda 1083. Esto es el sábado 25 de abril a las 22:30 horas. Valor de la entrada, 2.500 pesos. Así que no se pierdan a Mauricio Redolés en Valparaíso, este 25 de abril a las 22:30 horas. Y hablando de los premios Altazor, no puedo dejar de mencionar el homenaje que se le rindió a nuestro amigo Jorge Guerra, quien se alejó de este mundo un día 6 de febrero y que sí se quedó en todos nosotros a través de este pequeño muñeco llamado Ping-Pong. Y como también tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Guerra en algún momento, vamos a dejar parte de la grabación que tenemos en que el día 18 de octubre del año recién pasado nos encontramos en el programa Kilo Hermida y estuvimos conversando y tuve esa gran oportunidad, quizás una oportunidad envidiada por muchos de ustedes, de haber jugado en algún momento un poquito con este pequeño muñeco llamado Ping-Pong. Así que los dejo con eso, vamos a escuchar a Jorge Guerra en el programa Aquí Lo Hermida. Me gusta el sol. Mira quién viene saltando ahí. Mira, Jonathan. Oye, espérate. Mira quién viene saltando. Oye, ¿por dónde se entra por aquí? Por ahí, por la puerta, Ping-Pong, pasa. No, yo sé que se entra por la puerta. Ya, pues, pero, entonces, pues. A ver. Aquí. Siéntate ya, aquí. Me siento para acá. Ya. Oye. Ay, pero cuidado con el libro, no te vaya a aplastar el libro. Espérate un poquito, déjame ver. Dice Patricio Martínez Peiret, poemas de amor y desencuentro. ¿Sabes leer también, Ping-Pong? Estamos bien. Pero claro, bien. Después voy a leer más de corrido. Ya. ¿Y estás leyendo este libro? Me lo acaban de pasar, no lo he alcanzado a leer todavía. Pero va a hablar después de otro día de este Vamos libro. Vamos a invitar al Patricio la próxima semana. Ah, bueno, hola. Hola, oye, ¿se habla por aquí? Por ahí, sí. Oye, qué grande este micrófono. Sí, pero es que tú estás chiquitito, entonces. No, pero yo he ido a otra radio y a unos microfonitos más delgados. Sí, este grueso. Oye, ¿cómo están? Muy bien, pues, Ping-Pong, ¿y tú? Yo, súper bien. Sí. Andaba mirando la feria allá al frente. Ah, andaba no en los cachureos. Sí, me encantan los cachureos. Claro, las cosas. ¿Tú tenías hartos cachureos ahí en la tele? Mucho, y sigo teniendo. Ah, siguen los cachureos. Una casa llena de cachureos. Pero me dio mucho calor, porque está haciendo calor, así que me vine para acá. Mejor. Para mi amigo Jorge, para llevármelo. Para que me lleve. Sí, por ahí andaba Jorge recién, salió. Andaba tomando café. Sí, no le digan. Grano. ¿Ah? De grano. ¿De cuál? ¿De cuál? No sé de cuál andaba tomando café en grano. Dijo porque de grano de café molido. Sí, porque otro creo que no le gusta. No, dice que es como tierra color. Pero no le diga que ya le dije. No, sí. De aquí no sale. ¿Y de qué estaban hablando? Estábamos conversando de la historia, en realidad. Ah, bueno, sí, a él hay que hacerlo callar, porque parece es que hablar todo. Es súper hablar. Y Ping-Pong es hablador, ¿no? Yo hablo lo necesario nomás. Sí, pero cuando habla... Es que aprendí. Después de tantos años. Claro, uno aprende a decir lo justo y necesario. No, pero me gusta conversar con mi amiguito, contarle. Por ejemplo, si yo hago un viaje, me gusta contarle que ahora ando haciendo funciones en un municipio, que voy a estar aquí en Peñalolén. ¿Cuándo? Pero vamos a hacer para un colegio, una escuela, vamos a hacer una función el martes en un local bien bonito que inauguraron, que parece, yo le decía a la encargada que parecía Sambódromo. Sambódromo. Porque inmenso, es grande, pero súper bonito, y que tienen que cuidarlo porque una cosa bien bonita. Y hay una salita chica ahí de teatro y ahí lo vamos a hacer. En el Chincahue. Chincahue, sí. Mm. Bueno, ¿y dónde se está presentando, Ping-Pong? ¿Dónde anda ahora ahí jugando? En colegio y en las municipalidades de Santiago. Hemos estado en Pudahuel, en La Cisterna, hemos estado en Quinta Normal. Ahora vamos a venir a Peñalolén y así estamos dando vueltas. Ya. ¿Algún proyecto? Por una obra que se llama, un espectáculo que se llama Niños Protagonistas de la Limpieza. Porque es para limpiar el aire de Santiago, ya que los adultos no han podido. Ah, esa parece obra la haces junto con una amiga de Jorge. Claro, la escribimos con mi amiga Jimena Oroz. Y también ella hace el sonido, actúa, canta. Y con mi amiga Carla. Carla se llama. Siempre se me olvida el apellido. La Carla. La Carlita. No te esfuerces. Que es bailarina. De baile celta y de flamenco, es súper. Mira. Y con una actriz que se llama Camila Verdecchia. Y la amiga Carla, me acordé, se llama Alfaro. Ah. Carla Alfaro. Sí, porque siempre tengo que acordarme como de los postes. Y ahí me dice Alfaro. Directo Alfaro. Alfaro, sí. Pimpón, Jorge, ¿te ha comentado algo si hay algún proyecto para ir a la tele, volver a hacer algún programa o no? Bueno, sí. ¿Sí? Sí, o porque... sea, ¿vamos a tener a Pimpón nuevamente en televisión? Claro, y me dijo que capaz que tengamos escenografía virtual. Yo no sé lo que entiende, no sé mucho, pero me dijo que era bien bonita la escenografía virtual. O sea, me van a hacer mi cuarto, pero no voy a tener cuarto. O sea, ¿cómo? No sé, pues, es como virtual. Ah, ya, ahí ya. Voy a tener que leer qué es virtual y enseñarle a mi amiguito. Pero voy a tener pantalla, voy a poder chatear con un con un computador que me hice yo mismo. Ah, sí, porque tengo una amiguita. Después le cuento mejor. De la amiguita, sí, hablamos después. Sí, cuando terminemos el programa conversamos de la amiguita. Claro, es que me pongo colorado. Bueno, ya. Porque estoy creciendo también. Me parece, pues. es parte de la historia. ¿Cómo, pero vamos, claro, pues. ¿Vamos a seguir ahí chiquitito? No, me parece. Parece que nos está pillando la hora. Siempre. Pero démosle un par. ¿Cuántos minutos me quedan, Jonathan? Medio. Nada. No, ya se fueron. Muchas gracias. Oye, entonces, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar a mi amigo Jorge. Exacto. Ya, bueno, oye, un saludo para todos los amigos de la radio. Un abrazo largo, como Chile, ¿eh? Ya, y para usted también por haber invitado a mi amigo Jorge, ¿eh? Lo voy a ir a buscar porque está en medio de unos telones que están colgando, no sé qué cosa. Ahí, ya, chao, ¿eh? Ya, chao, besito para todos, mi amiguito y a mis amiguitas. Eso. Ya, chao. Ya, chao. Se fue Pimpón, ahí va saliendo. Bueno. Ahí viene entrando Jorge Guerra. No, adelante, Jorge, pasa nomás tu asiento. Ya, gracias, muchas gracias. Aquí mismo. Ahí volvió Jorge. ¿Andaba Pimpón por aquí? ¿Los? Excitadísimo salió para allá. ¿Sí? Sí. Sí, andaba buscando unas niñitas, dijo. No, no si entendí él mucho. Le gusta, sí, él es así, le gusta bailar también. Ahora está aprendiendo ritmos nuevos. Así, sí, por ahí sí. Escuché algo de un rap que tiene también. Sí, también grabado, rap, ¿no? Claro, pues. Bueno, Jorge, lamentablemente la hora nos ha pillado. Bueno, oye, ha sido un gusto y realmente uno, a mí me pasa que la magia de la radio es increíble. Yo me crié con la radio, aprendí tantas cosas con la radio y una de las cosas que le agradezco a toda la gente de radio es esa capacidad que tienen de comunicar. Yo me acuerdo que cuando escuchaba la radio yo me lo imaginaba todo, ¿no? Había en radioteatro, así. Y uno inventaba la televisión. Exacto. Con la cabecita, ¿no? Exacto. Desde chiquito pasó tanta gente tan linda por la radio. Le hice un homenaje a Ana González, le escribí una carta de su fallecimiento porque yo escuchaba Radio Tanda, Sergio Silva, bueno, etcétera, tanto. Y ustedes que son los continuadores de toda una tradición que yo creo que la radio no va a morir nunca, ¿no? Ojalá que no muera por lo simple que es. Ojalá que no muera nunca y que las radios comunitarias también sean más felicidad reconocidas. Y éxito para la radio. Muchas gracias, Jorge. Encantado de tenerte en el programa. Gracias, muchas gracias. También muchas gracias a los amigos de Acero Intelectual. Una pichanguita empezará. Tantos otros juegos seguirán. Básquet y paseos, voleibol. Tenis, atletismo. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar. Hasta siempre, amigos. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural y esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Cartelera cultural preparada por Aquí lo Hermida. Y correr con el viento una carrera.